Señor, ayer a través de fuentes de este medio nos indicaban que personal de la Brigada Antinarcótica había salido a hacer algunas diligencias y que eso había acarreado consigo la detención de dos sujetos y la incautación de drogas. ¿Qué nos puede contar al respecto? El día de ayer, en horas de la tarde, por antecedentes que manejaba la Brigada Antinarcóticos en coordinación con el Ministerio Público, se logró la detención de dos personas de 26 y 25 años de edad, los cuales transportaban en un vehículo cinco ovoides con tenedores de clorhidrato de cocaína. Además de ello, estas personas en su vehículo, en la puerta, mantenían un revólver calibre 22 con munición, y estos sujetos son puestos el día de hoy a disposición del juzgado de garantía para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación por parte del Ministerio Público. Señores, nosotros teníamos entendido que por lo menos uno lo tenía, mantenía unos nexos importantes en lo que es la distribución, o sea, era parte de lo que uno podría denominar los que la llevan dentro de la distribución de drogas. ¿Podríamos establecer que él tendría algún tipo de nexo así? Bueno, eso es todo materia de la investigación. Estamos trabajando con la Fiscalía, pues con la finalidad de determinar fehacientemente las responsabilidades de cada uno en este hecho de tráfico de drogas. ¿Pero ellos mantendrían antecedentes anteriores por este tipo de delitos? No mantienen antecedentes anteriores por este delito. Hay uno que sí ha estado detenido en la Policía de Investigaciones por otros hechos, pero relacionados con el delito de tráfico de drogas no tienen antecedentes. ¿Se puede conocer en términos generales a qué se dedicaban ellos? Asumimos que no solamente viven de droga, tendrán algún tipo de profesión. La verdad es que estos sujetos no tienen actividad reconocida y se investigan también las actividades, cierto, tanto lícitas como ilícitas que ellos mantienen. Con respecto a los ovoides, uno conoce que los ovoides son generalmente los que contienen la droga, en este caso cocaína, pero que son ingeridos. Ellos no lo llevaban ingerido, lo llevaban, ya lo portaban en las manos, digamos, entre su pertenencia. Efectivamente, ellos portaban los ovoides en su vestimenta. Ya, esto, por lo general, cuando ingresa esta droga a nuestro país, lo hacen en el interior del organismo, es decir, en el estómago, que se llaman comúnmente los tragadores, ya, las personas que transportan los ovoides. Y una vez que llegan acá al país, ¿cierto? Lo distribuyen a distintas personas. Y sale al comercio, cierto, ilegal en distintos sectores de nuestro país. Eso tiene una característica especial porque estamos hablando que entonces ellos tienen droga que no habría pasado por lo que se denominan las pisadas, no habría sido redistribuida. Si se ingresa a través de ovoide, ellos tendrían prácticamente un nexo directo con distribución fuera del país. Bueno, todo eso en materia de la investigación es lo que nosotros debemos de investigar en conjunto con el Ministerio Público. Ok, sí, muchas Muchas gracias. gracias.